cabeza. El aire me falta, se agita el corazón, donde quiera que tú estés. Necesito tu amor, necesito todo tu calor, tu sentido de otra chica como tú. Si tú no estás, yo me voy a morir. Si tú no estás, yo no puedo seguir. Si tú no estás, que la pena te acompañe. Solo puedo ser feliz estando junto a ti. Vacío en soledad y la brisa que